En este momento nos encontramos con la señora Alexandra Murillo. Quiero antes de empezar la entrevista comentarle que esto es parte de un proyecto de investigación desarrollada en la Universidad Central del Ecuador. El objetivo de esta entrevista es hacer visible a la sociedad las condiciones laborales y el pensamiento de los y las trabajadores que se desempeñan en diferentes áreas. Toda esta información será utilizada con fines académicos y, si usted desea, será enteramente confidencial. Antes de empezar, me gustaría saber si usted nos autoriza, bueno, me autoriza utilizar su nombre o si desea que sea utilizado un seudónimo. Como le Sí, comento, o sea, es. no hay Ya, inconveniente. listo, muchas gracias. Perfecto, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Esta va a ser una sección más referente a usted, personal. Entonces empezamos. ¿Cuál es su nombre y en qué año nació? Mi nombre es Alexandra Murillo, nací en el año 1974. ¿Qué recuerda de sus abuelos? De mis abuelos. Bueno, mi abuelo paterno se llamaba Narciso Murillo y mi abuela paterna Zeneida Leones. Mis abuelos maternos Luis Felipe Ferrín y Carmen Elena Ortiz. De mis abuelos paternos, bueno, recuerdo siempre, sobre todo a mi abuelo paterno, ¿no? Que nos contaba historias, por ejemplo, cuentos. Nosotros nos sentábamos alrededor de él y él nos contaba muchos cuentos porque le gustaba eso, ¿no? E incluso como algo, como una anécdota, recuerdo que mi papá siempre le decía, papito Narso, porque así le decía, cuénteme el tal cuento, ¿no? Y cuando acordábamos, mi papá estaba dormido y nosotros no, nos reíamos de ver lo que, y él le decía a mi abuelo, por eso es que ya no te voy a contar porque es que te duermes. Entonces, eso recuerdo de mi abuelo paterno, de mi abuelita, también mi abuelita, la esposa de él. Bueno, cuando nosotros estábamos pequeños, mis padres vivían en una hacienda, ¿no? Entonces nosotros venimos a estudiar acá a Pedernales, porque nosotros nos criamos acá, nacimos acá en Pedernales, pero vivíamos como quiera en el campo, que es en la vía Cojimíes. Entonces, ahí mi abuela materna nos cuidó un tiempo, ¿no? Nosotros, y luego de eso, porque como le digo, mis padres trabajaban, entonces no teníamos quien nos cuide, nos vino mi abuelita de parte de mamá, mi abuelita materna, ella también nos cuidó 2 años. Mi abuelo materno lo conocí muy poco porque él. Yo tenía unos 12 años cuando falleció. No conocí mucho él, no conviví mucho con él porque él vivía en Esmeralda, muy poco nos visitaba. En cambio, mis otros abuelitos sí, pues no siempre estaban con mi papá, en casa. Eso, y realmente, pues a veces dice uno, quiero volver a esos días Sí. de compartir con los abuelos, ¿no? A la edad que ya tengo, pues también se me hace, llegan las nostalgias. De pronto antes no lo sentía, pero ahora digo, ah, no, mis abuelitos, no los tengo. Pero bueno, aquí estamos para seguir. Perfecto. Recuerdos que tenga de sus padres, no sé si aquí también me puede mencionar si ellos cuidaron durante toda su infancia, reiteradamente, si ellos eran severos con usted, si eran tal vez, no sé, había mucho, como quien dice, golpes, o si eran muy tranquilos, muy dóciles con usted, sus hermanos. Bueno, yo la verdad es que tengo de mi abuelita, me olvidaba, ¿no? De mi abuelita materna, antes que mis padres, mi padre, mi papá nunca nos castigó, nunca, o sea, sus castigos eran otro tipo de castigos, no el látigo ni golpes, ¿no? Mi mamá más bien era la que nos castigaba, cuando nos daba boyero, cuando era una cosa, y mi abuela materna, cuando yo viví con ella, pues para mí fue terrible. A veces. Claro que ella era una mujer muy buena, era también evangélica, pero era muy estricta, ella era demasiado estricta, ¿no? Entonces a mí nos castigaba, ¿no? De ahí mis padres, bueno, mi papá se llama Ramón Martín Murillo Leones, mi mamá se llama Giovanna Lorenza Ortiz Ferrín, perdón, Ferrín Ortiz, mi madre, ¿no? Entonces, mi madre ha sido una mujer muy buena, una mujer luchadora que junto a mi padre nos enseñaron valores. Realmente vivimos toda la infancia, yo viví con ellos y parte de mi adolescencia juntos. Cuando yo tenía 15 años, pues mis padres se separaron, ¿no? Entonces, claro que fue realmente doloroso y hasta ahora recuerdo la falta de mi padre en casa. Y bueno, no puedo decir que fueron malos padres, fueron excelentes padres. Nos formaron como debíamos en el amor, en el cariño. También como es de forma muy estricta, porque eran muy estrictos. Entonces, eso. Y bonito recuerdo a mis padres porque yo no puedo decir otra cosa, ¿no? Yo junto a ellos les ayudaba a elaborar, por ejemplo, mi papá vivía en una ganadería, entonces yo montaba a caballo, yo ayudaba a cargar la leche del que sacaban el ganado, esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo decir de mis padres? Y tuve una infancia muy bonita. Listo. Como dato adicional, no sé si este es madre. Sí. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro hijos. Tiene 4 hijos. Ahorita que me menciona esto, ¿no? A veces uno, de lo que o cómo fue su infancia, a veces uno quiere mejorarlo para sus hijos, ¿no? Quiere Sí, cambiar ¿verdad? eso, quiere mejorar y ser lo que quizá uno no tuvo, dárselos a ellos, como dato adicional. Bueno, al recuerdos que tenga usted de la escuela, no sé si como antes escuchaba, ¿no? Que los profesores eran severos, severos, severos, que golpeaban, o sea, pegaban a los estudiantes. Entonces, no sé, anécdotas que usted tenga ahí. dígame a mí que cuando mis padres nos mandaron a estudiar, pues no, nos mandaron a estudiar aquí en Pedernales. Recuerdo a mi primera profesora, la profesora Mariana Santana de Puertas, que ella aún está, vive aquí en Pedernales, ¿no? Y esposa de Don Lucho Puertas. Entonces, claro. O sea, mucho, por ejemplo, uno tenía en tercer grado, yo ya sabía todas las tablas de multiplicar. En cuarto grado ya yo sabía dividir. Y ya en quinto, sexto, uno tenía que saber raíz cuadrada y todas las operaciones, ¿no? Que eran las básicas. Ahora, bueno, hay otro tipo también de como operaciones combinadas que se le da a los chicos, ¿no? Entonces, sí, y bueno. Una vez, no, recuerdo tanto las cantadas de los viernes, porque nosotros todos los viernes teníamos que cantar o recitar o lo que sea, pero si el que no cantaba no se iba del salón, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá me enseñaba unas poesías del señor Don Gato, no sé cómo, y otras canciones que ella me las enseñaba. Entonces yo hacía todo como ella me enseñaba, yo dinamizaba en la clase. Daba mi poesía todos los viernes, creo que casi era la misma. Y los compañeros, recuerdo tanto que hace algunos meses nos reunimos en el 2021 y ahí recordábamos todas esas cosas, las canciones que cada uno cantaba, el que decía la poesía, ¿no? Entonces eso tengo de recuerdo de la escuela, de mis maestros. Claro que fueron bien estrictos, pues ahí si usted no tenía una tarea, el reglazo nadie le salvaba. Si usted no cumplía o en clase se portaba mal, aparte de castigarlo, lo dejaban sin recreo, ¿no? Entonces nos tocó bien duro, pues en aquella época. Pero creo que gracias a eso, pues ahora somos lo que somos, bueno, las personas que Claro. somos. Y ahorita que me toca ese tema, ¿usted considera que quizás se necesitaría, no sé, volver un poquito a eso, no tan severamente, pero sí un poco ahora, porque los estudiantes como que se han desatado, como que no, hay muchos estudiantes que, como ahorita las leyes están más a favor a los estudiantes, que si tienen alguna queja, alguna cosa, pueden ir en contra de los profesores y los profesores pues. Bueno, son cosas muy difíciles, ¿no? Porque yo también soy muy defensora de los derechos de los niños, porque sé el maltrato que a veces pueden tener, ¿no? Muchas veces sabemos que a veces maestros que se excedían en castigos Y yo como maestra, como docente, nunca estuve de acuerdo, porque yo observaba desde mi salón de clases castigar a los niños, entonces yo no. Entonces, en ese aspecto, yo pienso que de pronto se puede reformar la ley como está, o sea, que realmente pues, el maestro por lo menos tenga ese derecho a exigirle a ese niño, a ese padre, que sea responsable, porque eso es lo que hemos perdido o que se ha perdido como docente, ¿no? El respeto que debe de ejercer el estudiante hacia un docente. No necesariamente tiene que ser castigado, sino que ejercer ese respeto, o sea, que no se pierda, porque eso es lo que se ha perdido, ¿no? Y pienso que deben de, en las instituciones, incluso de los niños que los educan desde que nacen, desde los 6 meses, que les dan esa clase, pues deben ir dando siempre hacer o realizar las actividades basadas en valores, que son los valores que estamos perdiendo, son los valores como el respeto, ¿no es cierto?, como la responsabilidad que se está perdiendo. Entonces creo que se debe implantar desde ahí, se debe de ejercer, que nosotros trabajamos de acuerdo a los valores, pero incluso se lo debería poner hasta como una materia, como antes había, ¿no? Que los chicos obligatoriamente tienen que escuchar y tienen que hacer prácticas, tienen que hacer ejercicios de aquello, ¿no? Entonces sí se ha perdido eso y creo que viéndolo de forma cruda, pues si volverían a esa época, pienso que las cosas serían diferentes y los estudiantes, todo el mundo tendría, o sea, sería de otra forma si volviéramos a esas enseñanzas de antes, ¿no? No las comparto, porque realmente pues como yo las viví, o sea, no comparto. Claro, Pero fuerte. si toca hacerlo, pues si es la única forma de remediar, pues deberían devolver. Claro, y porque hoy en día los estudiantes están más rebeldes que hasta ahí encima de los padres se van a veces. Así es. Sí, total, sí. Bueno, ¿recuerda que en su infancia y adolescencia ya ha tenido carencias económicas en su hogar? Bueno, no, porque mi padre siempre trabajó, ¿no? Y tal vez si alguna vez tuvieron problemas, nunca nos dijeron, nunca nos dimos nota, porque siempre teníamos, puedo decir que hasta abundancia de comida, porque como mis padres trabajaban primero en una hacienda, luego ellos ya empezaron a comprar ¿cómo es? Su propia finca, camaroneras, ¿no? Entonces, cuando trabajábamos ahí, pues igual mi padre, ahí había el queso, la leche, porque era una ganadería. Mi padre sembraba cultivos en todos los inviernos, sobre todo. Entonces, no, gracias a Dios, no carecimos en nuestra infancia, creo que ninguno de nuestros hermanos, pues, de dinero. Ya las carencias han sido, creo, más bien después. ¿Cuántos años de educación formal usted cursó? ¿Estudió algo relacionado a su vocación, a su trabajo? ¿Y cómo aprendió a lo que se dedica hoy a su oficio? Bueno, podría decir de las dos cosas a las que Claro, me a lo que dedico, usted se ¿no? dedica. Como docente. Bueno, como docente estudié los años que, bueno, le comento un poquito. Cuando yo estaba jovencita estudiando, me casé, o sea, muy joven, dejé de estudiar. Luego, con mis dos hijos mayores que tenía, yo culminé el colegio, porque no lo terminé en aquella época. Y luego, en el 2009, aquí se abrió la Universidad en Pedernales y tuve la oportunidad de estudiar Ciencia de la Educación. Entonces, hice mis grados completos hasta llegar al tercer nivel que tengo, pues, ¿no? Para dedicarme a lo que es docencia. En cuanto al tema siempre digo que yo soy docente de vocación porque incluso desde niña yo era la profesora a mis primos, hermanos, hasta mis hermanos más grandes, yo los sentaba y yo era la profesora y ellos eran mis alumnos, ¿no? Creo que esa es una vocación que yo tuve desde mi infancia. Y por eso digo, ahora soy de vocación docente, pero soy de corazón mototaxista, ¿no? Porque me he dedicado a lo que es transporte mototaxi desde el año 2005, 2006, ¿no? Entonces, luego, como dirigente, pues también estuve en el 2012, Descansé como que era 2 años y ahí desde hace, ya tengo 5 años nuevamente en la administración de la compañía a la que yo dirijo y tengo 4 años en la Unión Cantonal, o sea, como presidenta cantonal del gremio, pues, ¿no? Entonces, sí, le comento que me traté de prepararme en cuanto a lo que tiene que ver con mototaxismo, porque creo que también mi rama que tuve mi título Ciencias de la Educación y la mención Computación, Comercio y Administración, ¿no? Entonces, también eso. Y me he preparado, creo que con el día a día, ¿no? En cuanto al tema de mototaxismo. Me ha tocado hasta ser de abogada porque he leído artículos de la ley, he leído mucho, resoluciones. Entonces, tengo que prepararme para ejercer una defensa cuando toca con las autoridades. Entonces, eso me, y claro, me ha permitido, sí, también crecer y como profesional, ¿no? Y también como mototaxista, porque yo digo siempre, soy de vocación docente, pero soy de corazón mototaxista. Perfecto. ¿Cómo se describiría en una palabra y por qué? En una palabra, lealtad. Porque me considero una persona leal a mis principios, me considero una persona 100% honesta, ¿no? Espontánea y muy frontal, que digo siempre lo que pienso con respeto y sustentado, desde luego, ¿no? Nunca hablo sobre algo que no sé, ni nunca puedo decir algo que tenga que decir. De pronto, como dicen, detrás, ¿no? Entonces yo soy muy frontal y por eso me describo como lealtad, porque lealtad es honestidad, es respeto, ¿no? Entonces por eso me Abarca muchos describo. valores. Exacto. Ya. ¿Cuáles considera usted que son sus fortalezas y sus debilidades? Bueno, mis fortalezas en cuanto, o sea, si hablamos de fortaleza, o sea, en cuanto a mi trabajo, en cuanto a lo que yo A usted o de forma personal, personal. Hablemos más en ¿no? lo Por personal. ejemplo, ya yo pienso que esa capacidad que he tenido de decisión, por ejemplo, antes de decidir algo, yo lo analizo bien y me considero muy táctica al tomar una decisión. No lo hago, eso sí, de improviso, sino que yo analizo, ¿no? Bien antes de tomar una decisión. Eso sería parte de mi fortaleza, aparte de otras, ¿no? El haberme, creo que una fortaleza muy importante es el haberme criado con principios y valores que mis padres me inculcaron. Y eso me ha servido mucho para desenvolverme ahora, ¿no? Y mis debilidades creo que es a veces ser demasiado, buena, ¿no? Me considero a veces hasta ingenua porque yo pienso que todo el mundo actúa como yo y creo que esas son mis debilidades. También una debilidad que tengo pues a veces si me cuando me siento impotente y me enojo cuando pasa algo, entonces creo que a veces sí actúo en ese aspecto. Por impulso. Ajá, por impulso, ¿no? En algunas, no siempre, porque yo sí he tratado de controlarme, pero hay momentos en que te llega algo, una situación en la que chuta, tú reaccionas rápidamente y bueno, pues entonces reaccionas a veces mal, ¿no? Entonces creo que esas son mis debilidades. Y bueno, ser muy confiada también, o sea. Bueno, ¿podría comentarme tal vez algún error que haya cometido y del cual haya aprendido algo que la haya marcado? Error personal, Que la o haya del marcado, trabajo, personal, personal. que la haya Bueno, marcado. yo no sé si lo debo decir, pero sí, igual, porque son cosas que yo ya las he conversado, ¿no? Cuando yo fui por primera vez docente en el 1997, 96, 97, allí yo me fui de paseo con mis estudiantes de ese año. Yo tenía, ¿qué? 22 años, 21, 22 años. 22 años tenía, ¿no? Entonces, Yo ya tenía mis dos hijos, era madre soltera. Me fui a un paseo con mis estudiantes. Luego que ya estábamos así como yéndonos al río, cuando dice al regreso un niño dice: "No, ahí yo me encuentro 1.000 sucres". Me encontré 1.000 sucres. Luego al regreso de allá alguien buscaba sus 1.000 sucres. Pero a mí me dio como vergüenza, pensé que es el, ¿no? Y no los devolví, o sea, me los cogí. Entonces, ¿eso por qué me marcó? Porque a los 3 días del paseo y de que yo me había cogido los 1.000 sucres, se me perdieron 3.000 sucres a mí. Entonces, ¿por qué me marcó? Porque nunca más en mi vida, nunca más. Yo eso me enseñó. Yo puedo ver 5, 10, 15 en mi casa, no dinero. Si no es mío, yo no lo tomo. Y por ejemplo, si me encuentro algo y alguien dice, se me perdió, yo tome, aquí yo lo encontré, ¿no? Se me marcó para el resto de la vida, pero creo que para bien. Para bien. Porque incluso el otro día me encontré un iPhone en una moto. Y considero espontaneidad porque yo. Ni 2 veces enseguida me llamaron, le contesté, le dije: "Sí, yo aquí lo acabo de encontrar en la moto que me he subido", ¿no? Entonces son esas cosas que Hola, me buenas tardes. marcaron para el resto de la vida. Bueno, ¿qué es lo más importante que ha hecho en la vida? Considera importante para usted. Bueno, realmente, bueno, si estamos hablando de cosas personales, considero muy importante el hecho de haber tenido mis hijos y ser una madre responsable, ¿no? En cuanto a lo profesional, ¿no? En la enseñanza que he dado a mis niños, considero que ha servido porque a muchos estudiantes que han pasado por mis manos ahora me recuerdan y me dicen: "Con usted aprendí a leer, con usted aprendí a multiplicar, a dividir", bueno, ¿no? Entonces son cosas que a uno le llenan. Y en cuanto al ámbito que tiene que ver como mototaxista, o sea, me considero que lo más importante es haber sido la representante y haberlo representado bien. Haber defendido, haber estado con ellos en los momentos difíciles que vivimos en cuanto al tema de pandemia, momentos durísimos de la vida que te marcan, ¿no? Entonces, eso considero que son cosas importantes que uno ha realizado, ¿no? Porque de ahí, si hablamos de cosas materiales, es otro, pero en el caso de mis cosas, creo que eso lo considero muy importante. Y también siempre estoy presta para ayudar a mi familia, amigos, a las personas que deseen. Si yo puedo hacerlo, pues lo hago. Esta pregunta va relacionada un poco con la que acabé de hacer un momento y es ¿cuáles considera usted que han sido sus mayores logros? Bueno, mis mayores logros, primero, tengo hijos profesionales, ¿no? En cuanto a lo mío también, soy profesional, ahora tengo un nombramiento porque sí luché mucho, yo trabajé como maestra particular varios años, muchos años, entonces tengo un nombramiento, entonces a mí eso me ha servido mucho y me siento que es un logro porque no tuve que pagar nada, sino que gané con méritos, concursando, dando mis pruebas y por eso considero un logro muy importante el haber obtenido mi nombramiento, ¿no? En cuanto al tema de mi otro trabajo que ejerzo, que es como mototaxista, allí pues el haber unido a ese grupo, porque antes era cada quien por un lado, entonces en este aspecto ahora nosotros, todas las compañías somos un solo gremio, un solo grupo, somos 12 compañías, pero estamos unidas en uno solo a nivel de todo el cantón. Y lograr que las autoridades también nos miren de otra forma, ¿no? Yo también lo considero exitoso. Y lograr que las autoridades piensen mucho antes de decirte algo a ti porque sabes que tú estás preparado, ¿no? Entonces, eso también yo lo considero un logro muy importante. Sí, qué bueno. Bueno, ¿podría hablarme de alguna ocasión en la que tuviese algún problema y cómo lo enfrentó? Bueno, he tenido entre muchos problemas, podría decirse problemas económicos, ¿no? Puedo decir también problemas en cuanto al tema de mi trabajo, ¿no? No fue fácil, pero siempre he sido muy convincente, siempre he sido muy positiva y siempre yo creo mucho en Dios. Creo mucho en Dios, confío en Dios y cuando tengo una situación difícil, yo digo, Dios mío, Señor, ayúdame a tomar la mejor decisión para resolverlo. Entonces, esas son formas que yo he tenido de enfrentar porque no he tenido un solo problema, he tenido varios problemas, ¿no? Entonces, he buscado en Dios y gracias a eso, pues, digo que sea lo que Dios quiera que sea en mi vida, ¿no? ¿Cómo responde usted a las críticas constructivas? Y tal vez en algún momento que haya recibido algún ejemplo que pueda darme. Bueno, siempre he dicho, no sé si estoy equivocada, que para mí no existen críticas constructivas. Para mí, bueno, son sugerencias, ¿no? O sea, esa es mi forma de verlo, ¿no? Pero siempre cuando hay una crítica, cuando de pronto tú te estás desempeñando en tu trabajo y hay una situación que de pronto alguien te dice, mira, hey, eso no está bien, ¿no? Entonces yo lo he tomado de la mejor forma. Jamás nunca he reaccionado mal a eso. Siempre me ha gustado escuchar. Y siempre me he puesto en eso de que debo de mejorar. O sea, de que no puedo quedarme. Es que si hay algo que alguien me está diciendo, pues significa que Que hay mejorar. algo que cambiar, algo que mejorar. Y lo tomo de buena forma. Jamás nunca Sí, yo por ejemplo, usted sabe, no, si conoce de mí, ahora en cuanto a la representación, pues yo estoy siempre muy solicitada en entrevistas en la radio, ¿no? He recibido también mensajes duros, cuando alguien hace mal uso de nuestras unidades, bueno, cosas así. Pero he tomado las cosas con calma, con tranquilidad, porque toca. Y lo que Si ellos nos han sugerido algo, lo hemos puesto en práctica. Claro, y Así. esto le ayuda también a un crecimiento personal y Exacto, profesional. así Sí, es. totalmente. Como segunda sección tenemos la trayectoria laboral. Como primera pregunta, ¿cuál fue su primer trabajo y cómo lo continuó? ¿Cómo se desenvolvió en él? Bueno, mi primer trabajo, cuando yo recién laboré, fue en el Colegio María Auxiliadora, como docente. No, docente allí de primer año básico, o sea, de los niños que en aquella época decíamos del jardín, ahora son primer año básico. Allí inicié en María Auxiliadora. Y luego de eso, pues allí en María Auxiliadora trabajé alrededor de 13 años. Y luego continué en otra institución que fue Eugenio Espejo. Ahí trabajé 3 años. Luego estuve un año en el Colegio Antoine, ¿no? Como colegios particulares, hablo de colegios particulares. En el 2017, ¿no? Yo apliqué ya para el Ministerio de Educación, porque ya tenía también mi título, porque antes no lo hacía también porque todavía no tenía mi título, ¿no? Entonces, ya en el 2017 ya yo apliqué porque el 2016 obtuve mi título. Estaba egresada, pero aún no nos otorgaban el título, ¿no? Entonces, allí continué, trabajé también en colegio, claro, en un espejo, como le dije, en el Antoine. Y luego, en el 2017, que ya estaba aplicando, yo trabajé ese año en Ciudad de Pedernales, colegio particular. De allí ya, después de ese año, en el 2018, ya trabajé en el ministerio con un proyecto de educación a jóvenes y adultos. Allí tuve un año, casi 2 años, hasta que ya me dieron mi nombramiento definitivo en el 2020, me dio un nombramiento definitivo como docente, ya, ¿no? Entonces, Todo el tiempo se ha dedicado a la docencia. claro, en cuanto a, esa ha sido, como le digo, mi vocación. Sí. Y bueno, sí he tenido otros trabajos, ¿no? Pero no los considero relevantes porque he trabajado un año, unos meses, ¿no? Pero Claro. la mayor parte de mi vida la he dedicado a la La docencia. docencia. Pero hay algo que me voy saltando. Cuando yo me casé muy joven, ¿no? Luego me separé también joven. Cuando yo me fui, me separé primerito. Me fui a Guayaquil a terminar mis estudios y me fui con una de mi, con mi niña, la mayor. Pero allá yo, donde llegué a la casa donde llegué, yo trabajaba ahí, yo hacía la limpieza, lavaba la ropa, ¿no? Eso fue el inicio para mí. Yo allá estudiaba. Claro que mis padres, todavía yo, mi papá tenía camaroneras, tenía sus cosas. Sí me ayudaba, pero igual yo quería yo misma Solventarse por sí misma. solventarme, ¿no? Ya no depender de mis padres. Y ahí trabajé en eso y estudié, pues no estudié el colegio que me faltaba. Interesante, sí. ¿Cuáles son las actividades que usted realiza en su trabajo en un día común? O bueno, en sus trabajos en este caso, Ya, en un bueno, día común. desde que amanece. Claro. Bueno, me levanto, vengo al colegio, ¿no? A mi trabajo aquí al colegio y bueno, estoy con los estudiantes. Luego de terminar la jornada, 1 de la tarde, no salgo, me retiro, voy al almuerzo. Luego de eso, me doy una ducha y voy a la oficina porque yo tengo que trabajar también. Ahí con el tema de las compañías de mototaxis. Y ya soy de las 5, 6, bueno, no tengo horario porque cuando me toca hacer muchas cosas, incluso trabajo de aquí, pues en la computadora, que ahora nosotros somos esclavos de una Sí. computadora, pues no, estamos en la plena era digital, que ya nosotros, nuestro trabajo, la mayoría del tiempo es Sí. ahí en la computadora, ¿no? Entonces, yo estoy ahí, eso. Luego me voy a dormir. Si quiero hacer, por ejemplo, irme a comer algo fuera, voy. Y si no, pues ya comemos en casa. Y eso, ya descansar, porque a veces la jornada es larga y Claro. chuta, toca. De todas maneras, me acuesto a veces tarde, a veces temprano, pero yo aprovecho todos los minutos. Yo realmente a veces pienso que, ¿cómo se diría cuando una persona o sea, que planifica todo, como que organiza todo su tiempo para dedicarle a todo, pero yo ocupo al 100% mi tiempo en trabajar, o sea, resolver todo lo que tengo que resolver y ser responsable con lo que me toca, o sea, cumplir, ¿no? Porque eso sí no me gusta que me digan por qué pasó con su informe, ¿qué pasó con lo de acá? No, o sea, siempre me Exigente gusta. con usted misma. Exacto, eso Eso sí. es muy bueno. ¿Qué es lo que más le gusta de sus trabajos? De mis trabajos, bueno, me gusta el compartir con los chicos, porque no me considero una maestra aburrida, nada, yo soy muy dinámica, me gusta que participen, me gusta escuchar esas cositas de ellos, ¿no? O sea, esas historias a veces o ideas que se les salen como de su inocencia, ¿no? Entonces disfruto mucho de eso, ¿no? Y en casa, bueno, en el trabajo de allá también, a veces siento, pienso que mis compañeros de mototaxistas, pues no, son como niños que tengo que estarlos guiando, que tengo que estar diciendo, a ver, haga esto, que haga lo de acá, ¿no? Entonces, eso, pero sí, disfruto de eso, ¿no? Y eso. Y es mejor cuando a uno le gusta lo que hace, se Claro, desempeña mejor. exacto, ajá, Sí. sí. Bueno, aquí van unas preguntas que me gustaría que de la misma manera pues me las detallara lo más que pueda. ¿Cómo le entregan en su trabajo los materiales? Por ejemplo, en este caso en la docencia. ¿Cómo adquiere usted los materiales para impartir las clases? Bueno, en cuanto voy a hablarle de la institución anterior porque en esta institución que estoy ahora yo tengo desde el mes de diciembre, ¿no? Entonces, allá no nos daban ciertos materiales, ¿no? No en su total, no todo, porque realmente no hay el presupuesto, es lo que dicen los gobiernos, lo que es penoso escuchar eso, que porque la institución, o no la institución, el Ministerio de Educación debería proveer a las instituciones de todo, bueno, el material que necesita el docente, como sus marcadores, borradores, o sea, sus útiles que necesita para trabajar en el salón con los estudiantes. Debería de proveer de internet en las instituciones cuando ahora es tan necesario, porque usted hasta para dar una clase necesita de pronto a los chicos ponerle un video motivador o un video que ayude, que refuerce el tema que usted está dando, ¿no? Entonces, eso, considero que eso no hay, ¿no? Y de allí, pues, ahora como tenemos la época o la era digital, pues no todos los materiales que o de informes que usted tiene que hacer, que tiene que enviar, pues todo le facilita por el internet. En ese aspecto, en cuanto a lo digital, no he tenido inconveniente. Más bien pienso de que uno carece de los materiales de los demás que uno tiene que sacar de su sueldo para comprar, ¿no? Para comprar las hojas, para imprimir los documentos o material que se necesita para trabajar. Claro, y a veces uno como estudiante se queja, ay, este profesor me saca tanto por las copias, tanto por lo de acá. Claro, en cambio en el aspecto nuestro no podemos, entonces toca uno de su De su bolsillo bolsillo, hacerlo. O sea, al sí. menos yo soy muy cuidadoso en eso. Yo prefiero gastar yo porque no me gusta pedirle a ningún estudiante. Yo les traigo materiales, pero que lo adquiero yo, ¿no? Claro. ¿Hay desacuerdos o conflictos entre trabajadores y, no sé, los dueños del lugar aquí, en este caso aquí, y también en su compañía? No, le comento que en cuanto a eso, por ejemplo, aquí hasta el momento, o sea, ahora que estoy aquí, no ha habido ningún inconveniente. Veo que hay incluso un ambiente muy agradable. O sea, cada quien hace lo suyo, ¿no? Y después que usted haga lo suyo, pues no pasa nada. Pero ahí no veo, más bien escucho risas, más bien escucho esa armonía, ese compañerismo. De pronto algún con otro compañero, de pronto alguna broma cuando no estamos con estudiantes, ¿no? Pero veo que antes hay una buena armonía, buena relación aquí en el colegio. Y Sí. en su compañía, en la En la mototaxis. compañía, sí, también. De pronto problemas que se han presentado últimamente, pero eso no tiene nada que ver o sea, con el ambiente, simplemente alguna que otra persona que quiere de pronto dañar mi imagen es lo que están buscando, ¿no? Entonces, pero no tiene nada que ver con que hay un ambiente negativo. Y en cuanto a la relación con todos los dirigentes de las diferentes compañías, pues nosotros tenemos para que una buena amistad hay sí hay un complemento, ¿no es cierto?, de entre ellos y nosotros para realizar un trabajo conjunto. Sí he tenido el apoyo de la mayoría de dirigentes, tal vez uno se queda, pero el resto cumple con lo que debe de cumplir. Entonces, eso es importante. ¿Cómo se controla en su trabajo el tiempo? Es decir, cuando me imagino que aquí en el colegio usted tiene reuniones incluso fuera de las jornadas laborales, que me imagino es de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, ¿cómo usted ya administra su tiempo para comer, para dedicar tiempo, no sé, a sus hijos o incluso tiempo para usted mismo? Ya bueno, la jornada de aquí es de 7 a 1, ¿no? Entonces yo, ya lo que vengo de mañana, como tengo, bueno, yo tengo 4 hijos, pero solamente una depende ahora en este momento de mí. Entonces yo ya vengo trayéndola conmigo al colegio donde estudia, ¿no? Luego de eso, yo aquí en el colegio, pues cuando tenemos reuniones, es cuando no los chicos no están los estudiantes, porque mientras estén los estudiantes, nosotros tenemos que dedicar tiempo a los estudiantes. Entonces las reuniones siempre son anticipadas, entonces ya usted se prepara. Y reuniones fuera de la institución no se pueden tener porque hay que laborar acá. Entonces, en el caso de haberla, pues uno tiene que dejar un reemplazo. En el caso que usted tenga que hacer otra actividad, pues toca dejar reemplazo. ¿Sí? Eso. Bueno, esta pregunta es un poquito más, no sé cómo la tome. ¿Su salario, salario final es menor al básico, mayor al básico o el básico? No Es necesariamente mayor necesita. al básico. Ya, sí. ¿Tiene usted un contrato de trabajo firmado? Claro, tengo un Sí, ya tiene el número 20, me dijo, nombramiento, sí. sí. Bueno, ahora respecto al uso del tiempo, ¿le alcanza el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer en su vida cotidiana y familiar? Me he hecho, En ocho. sí, dice un chico, dice, ay, señora Alexandra, yo quisiera ser como usted, yo no sé cómo usted se organiza, cómo usted se alcanza para todo. Usted es madre, usted es docente, usted es mototaxista, y yo no sé por qué usted se alcanza para todo, para atender a sus padres, porque yo ayudo mucho a mis padres, ¿no? Y me doy un tiempito para verlo, aunque sea una vez a la semana, ¿no? 2 veces. Entonces él, eso me dice siempre, no solo él, algunos compañeros, yo quisiera ser como usted, dice, y tener ese temple que usted tiene, me dice un día. Claro, Me y es dice lidiar porque un día. en el trabajo uno tiene muchos problemas, preocupaciones, y cómo lidiar con eso. O sea, hay que llegar a casa y dejar esos problemas a un lado, porque Así usted llega a es. su casa a dedicarse a su hogar. Así es. Entonces, sí, ¿cómo lidia con eso? Porque una vez es joven, ¿no? Se estresa por cualquier cosa, se preocupa por cualquier cosa y a veces son insignificantes. Tómeme como ejemplo, entonces. Sí, porque usted no se imagina, yo sí sufro de un estrés que no se imagina cuánto. Sí, bastante por eso veo a gente que hace una cosa, otra cosa, cómo se desempeña. Y usted mismo, pues como ejemplo, o sea, es una cosa, otra cosa. Y la docencia no es fácil, porque incluso la docencia Así usted es. tiene que dedicar tiempo para elaborar pruebas, elaborar actividades. Entonces, todo eso es Claro, tiempo, sí. los informes que son lo peor ¿Cuándo es que pasar notas? Uy, sí. no, sí, me imagino. Yo lo que me gustaría es que no exijan tanto informe, tanto papel, que uno trabaje nomás como Claro, como uno sí. quiere, sí, es verdad. ¿Tiene la posibilidad de darse un tiempo para usted mismo, para pensar, para meditar, para descansar, para distraerse, o sea, dejar de lado su... Bueno, los sábados y domingos, por lo general, yo dedico, eso sí, siempre, y el domingo lo considero sagrado para mi familia. O sea, yo sábado puedo hacer una actividad, ¿no? Puedo de pronto extra, pero en algún sábado, no todos los sábados, ¿no? Pero el domingo sí lo dedico 100% a la familia, o sea, siempre 100% de pronto irnos de paseo, de pronto irnos a comer algo especial, ¿no? Así, eso sí. Y bueno, a mí me ha gustado bailar. A veces cuando he podido me voy un sábado en la noche a bailar. Pero Bueno. de allí, o sea, ya no es lo mismo de antes, ¿no? Entonces ahora ya es diferente. Bueno, ya usted dice, hay un meme por ahí que dice, yo antes, inventaba cualquier excusa para irme a una fiesta. Ahora invento cualquier excusa para irme de la fiesta. Para salir o para no ir. O para no ir. Sí, es verdad. Bueno. ¿Y a usted de pronto en ese tiempo libre que tiene le gusta, no sé, realizar actividades como ir de compras, no sé, le gusta cómo se siente? Eso es un desestrés Sí, también. claro. Bueno, el ir de compras no ha sido mi fuerte, ¿no? Pero sí, tengo una hija que a ella sí le gusta comprar. Tengo una hija que, ay mamá, que vamos acá, que entonces yo voy con ella, ¿no? Entonces, sí, con ella y con mi hija compartimos mucho, ¿no? Entonces, sí, le gusta a ella, le gusta comprar mucho. Es vanidosa. Un poco, sí, o sea, no tanto tampoco, porque ella también dice, si se puede, se puede, si no, Claro. no, pero sí le gusta, o sea, por ejemplo, le gusta vestirse bien, le gusta. Como todo joven, creo, pues, Claro. ¿no? Sí, entiendo. Bueno, ahora vamos a la sección de distribución económica. ¿Usted conoce tal vez a alguien o tiene allegados, conocidos o algo parecido a personas con un estatus económico alto. Y alto me refiero a que, o sea, no carezca de ningún tipo de necesidades. Que incluso Bien. tenga la posibilidad de poder ayudar a alguien más. O sea, necesidades Ajá, económicas, ¿no? económicas, ajá. Que necesidades a veces morales las tenemos Claro, todos. sí. No, bueno, sí, conozco personas que, ajá, sí, en este medio que he estado me he relacionado con bastantes personas que tienen un nivel económico bueno, se podría decir, ¿no? Y eso es bueno, tener Sí. amigos de toda índole. Bueno, Claro, sí. ¿por qué usted considera que, como se dice, los ricos son ricos y los pobres son pobres? Yo pienso que los pobres son pobres de mentes. Claro, sí. O sea, siempre he pensado eso. Porque no necesariamente para posicionarte o para tener un poder social necesitas tener dinero. Creo que tu capacidad, tu inteligencia es la que te lleva donde te debe llevar, ¿no? Entonces, no considero que, no me gusta esa frase de que los pobres son pobres y los ricos son ricos. Porque he tenido amigos que tienen su dinero, pero son muy buenas personas, ¿no? Entonces, no creo que, de pronto, algunas personas sí, pues lo harán diferencia de un pobre. Pero no comparto esa idea, ¿no? Yo pienso que yo al menos digo, ¿no? Me he relacionado con personas de alta sociedad, me he relacionado con el más del barrio más difícil de Pedernales, he ido y no, a mí me da igual, yo de la misma forma que saludo a usted, saludo a Lecay, a Lecay, o sea, a todo el mundo. Entonces no. Yo no comparto esa desigualdad. Claro, hay que ser Yo, humildes, ¿no? Porque hay exacto. personas que tienen mucho, pero son pobres de acá Claro, y exacto. viceversa. Entonces, sí. Respecto a los vínculos sociales, ¿con quién vive y cómo está conformada su familia? Bueno, yo he vivido la mayoría del tiempo con mi madre, con mi madre. Tengo 11 años que yo me separé. Ya voy para 12 años separada del padre de mis hijos. Entonces he vivido con mi madre, con mi hija en casa. Y bueno, un hijo mío que tuvo un accidente también que quedó como discapacitado, él también ha vivido en casa, ¿no? En total somos cinco, más las dos niñas, siete en mi casa. Pero yo igual, cada uno tiene su cuarto, eso sí, Su su espacio. espacio, ¿no? Bueno, como usted labora en dos lugares, debe tener bastantes amigos, ¿no? Entonces, ¿dónde considera usted que tiene como que más relación amena con sus amigos o los que usted considera amigos? Tal vez del trabajo o tal vez del barrio o no sé, de algún lugar. ¿Dónde considera usted que tiene más esa afinidad con sus Bueno, compañeros? no sé si tengo suerte o Dios me ha bendecido, pero creo que en todos lados, ¿no? Claro, a veces es uno, ¿cómo es Porque, uno? claro, Se porque gana. aquí en el colegio yo he llegado en dice, o sea, hace poco, ¿no? Y en el técnico que trabajaba antes, cuando supieron mis amigas, mis compañeras que yo ya me retiraba de allá, o sea, para ellos fue muy penoso, me hicieron llorar, yo también lloraba. Entonces, creo que, no sé, no considero que, no hago diferencia, porque en el campo de, como mis compañeras de mototaxista, ¿no? También ellos, donde quiera, hola, o sea, yo me siento bien, ¿no? Y de ahí con mis vecinos del barrio, bueno, había unos arrendatarios al frente de nuestra casa que tenía un vecino, eso sí era una molestia porque ellos hacían mucha ya música, o sea, una cosa espantosa, ¿no? Pero no, por eso he dejado de tampoco tener amistad, o sea, saludarlos. De ahí no, o sea, de pronto tal vez antes puede ser, pero creo que nunca en mi vida he tenido conflictos, muy pocos, o sea, muy pocos conflictos así con los vecinos, con mis compañeros de trabajo, ¿no? No es una persona problemática, no se O considera sea, problemática. yo no creo que soy demasiado, soy muy estricta, sí. Me considero muy estricta, ¿no? Pero de ahí no, pues, peleona, no. Simplemente yo digo las cosas así de frente a alguien, no, sino que si tengo algo que decir, yo le digo, sabes que no me gusta y así uno evita problemas. O como dicen, mejor cuando, o sea, callo en el momento que debo de callar, mejor. Claro, ser oportuna también. Exacto. Sí. Bueno, por lo general, ¿qué tipo de conversaciones tiene usted? Me imagino con sus amigos. Me imagino que, por ejemplo, aquí en el colegio, usted tiene tipo de conversaciones referentes al colegio, lo que tenga que ver con la docencia y todo eso, y de la misma manera en la compañía, referentes al tema. Bueno, creo que las conversaciones son de acuerdo al grado de amistad o de compañerismo que usted tenga, ¿no? Porque aquí, bueno, con mis compañeras de aquí, pues siempre hablamos temas de las actividades, de lo que realizamos aquí, ¿no? Bueno, a veces hablamos cosas de pronto personales, un poquito, como usted lo está diciendo, cuántos hijos tiene, bueno, así, ¿no? Por dónde vive, esas cositas así leves, ¿no? Y en el campo de los compañeros, también lo mismo, ¿no? Pero con mis amigas, pues, bueno, uno habla de todo, habla de economía, habla de política, habla de temas sociales, habla de diversión, ¿no? Esas cosas. Sí. ¿A qué persona usted escucha cuando debe tomar alguna decisión? En cuanto a mi familia o cualquier Sí, ¿a persona. quién escucha? O sea, ¿a quién considera usted que es una persona a la que usted escucharía un consejo y lo tomaría muy en cuenta para ponerlo en práctica? O sea, para tomar esa decisión. ¿Solo una persona o pueden ser varias? Las que usted tenga, si usted, no sé, su mamá, Bueno, su papá, a las que usted ver. tenga, no se preocupe. En cuanto a mis situaciones familiares, cuando necesito, cuando me siento que debo de preguntar, que debo de hablar antes de tomar la decisión por alguna razón, algún problema familiar, a mi hija que se llama Cintia, a mi hija mayor, que ella ahora tiene 30 años, a ella. De ahí en el ámbito en cuanto a lo que tiene que ver con el mototaxismo, yo tengo un compañero que. Bueno, tengo aparte de eso mi compadre, Johnny, y tengo otro compañero que se llama Rudy Santos. Con ellos yo cuando quiero tomar una decisión o alguien me propone algo, antes de llevarlo a la junta, a la sala de todos, yo converso con ellos, ¿no? Entonces, si a ellos me dicen, no, está bien, ya, cosas así, ¿no? En cuanto al ámbito que tiene que ver de mototaxis. Y aquí en cuanto a lo que es el tema de docente, pues yo siempre cumplo con lo que debo de cumplir y si tengo a alguien que pedir alguna información o decir, bueno, qué es lo que debo hacer en esta situación a la rectora de la autoridad de la institución. ¿Ha sido víctima de algún tipo de violencia de género en su trabajo No, o en algún espacio social? no. ¿No? ¿Y violencia racista? Violencia racista, bueno, no diría violencia racista directamente, no, pero sí a alguien considero que, o sea, hay una persona que se consideró que por el hecho de ser yo una mujer de bajos recursos económicos, ella piensa que yo no puedo llegar algún día a ejercer un cargo político. Porque, digo, me imagino yo, pues entonces, eso, pero de ahí, ¿no? ¿Usted le gusta la política? Le comento que nunca me interesé por política, nunca en mi vida, sino que al ver tanta irregularidad que viene desde el gobierno central, ¿no es cierto? Hasta aquí en nuestro gobierno cantonal. Entonces, aquí en Pedernales, una injusticia, una inequidad, una desigualdad. Entonces, en vista de eso, me he interesado en estos últimos tiempos, pero no, nunca antes, ¿no? Entonces, Si le proponen algún puesto político, ¿lo tomaría o...? dependiendo de la ideología de la persona que vaya, dependiendo de pronto también hasta del partido político, porque yo tengo otra forma, como me lo dijo alguien hace un poco, otra forma de hacer política. Yo pienso otra cosa en la política, no lo que los mismos corruptos siempre hacen, ¿no? Entonces, para mí la política tiene que ser limpia y que las personas que vayan allá tienen que ser limpias de corazón para que realmente pueda cambiar la situación en un cantón, en una ciudad, ¿no? Porque me gustó mucho la frase del presidente Bukele, ¿no? Que cuando nadie roba, los recursos alcanzan para todo. Entonces yo me identifico muchísimo con esa frase porque así debe ser, ¿no? Entonces, Claro, ir enfocados, ¿no? Porque ahorita la política creo que se ha vuelto incluso más sucia que antes. así es. La gente Entonces, llega... por eso yo no iría dependiendo de con quién vaya. Y que las personas que vayan como concejales o las ternas que se formen también tengan la misma ideología, o por lo menos de los cuantos que van, pues que el 50% sea de esta ideología, o sea, que piense diferente, que piense realmente en que va a ir a servir, no que se va a servir. Bueno, le voy a hacer unas preguntas que van relacionadas a condición de sujeto. En la vida hay un conjunto de cosas que podemos controlar y otras sobre las que no tenemos control o solo un control indirecto. ¿Podría usted describirme qué cosas controla y qué no según su experiencia? Yo le voy a nombrar algunos asuntos y usted me va a comentar el grado de acción y decisión que tiene sobre estas cosas. Repítame de nuevo, por favor, la pregunta. En la vida hay un conjunto de cosas que podemos controlar y otras sobre las que no tenemos control o simplemente un control indirecto. Yo le voy a nombrar algunos asuntos y usted me va a mencionar qué tipo de o qué grado de acción y decisión tiene sobre estos asuntos. Por ejemplo, empezamos con el futuro. ¿Usted cree que puede controlarlo o que tiene algún o que tiene qué grado de decisión y acción tiene sobre el futuro? Sobre el futuro de qué, de las personas, Sobre, en de su caso, sobre el futuro en general. ya, yo pienso que controlar el futuro, pienso que uno debe de visionarse, ¿no? Pero controlarlo no, porque realmente yo puedo tener una visión, puedo decir, bueno, el día sábado voy a hacer esto, ¿no? Pero realmente no sé si puede hacerlo o no, porque en ese momento, que llegue el momento, puede pasar algo. Entonces creo que Claro, el futuro es decir, impredecible. exacto, entonces no puedo decir, lo que puedo hacer es visionarme hacia allá, o a ver, voy a hacer esto, ¿no? Pero no sé si realmente lo vaya a lograr, o sea, Claro. en ese caso, No ¿no? sabe cómo dicen qué pasará mañana, no se sabe. Claro. Sobre el estado. El estado de El estado en general, o sea, el estado, el gobierno, el sería el gobierno. gobierno. Ah, sobre el gobierno. Realmente con los políticos que administran nuestro país es imposible controlarlos, ¿no es cierto? Y con esta justicia también vendida, o sea, no sé, todo aquí todo se maneja con dinero, ¿no? Realmente, ¿cómo usted va a controlar eso? No puede. Usted como ciudadano común, lo que tiene que hacer es lo que a usted le corresponde hacer. Claro, por un bien común, Claro, porque... lo que sí considero es que no es imposible cambiar las cosas, porque de pronto tanta corrupción que se ha vivido, pero tiene que haber alguien que vaya empezando a cambiar esas mentes. En el caso mío, como en representación del gremio mototaxista, ¿no? O sea, yo le he demostrado a esta ciudadanía y a muchas personas que las cosas sí pueden ser diferentes, pero está en que lleguemos todos a ser conciencia de lo que realmente hacemos o queremos, ¿no? Y ahí sí podríamos cambiar. Por ejemplo, No es un sueño, ni nunca lo quise, pero en este momento a mí sí me gustaría estar al frente aquí como alcaldesa del cantón para cambiar la realidad de Pedernales, porque yo no voy con compromisos con nadie, voy con compromisos con mi gente. Entonces esa es la situación que no podemos cambiar por las formas como se manejan los políticos. Claro, O sea, y la importancia de ir enfocados, porque la gente, bueno, los sí. políticos prometen muchas cosas, pero cuando llegan al poder se Se les olvida olvidan de todo el todo. mundo, sí. Sí, se les sube el poder a la cabeza Así es. y no cumplen con nada. ¿Algún control sobre el barrio donde usted vive que considere que pueda tener control? O... En el barrio sí, porque uno se conoce, Claro. uno, por ejemplo, se cuida entre vecinos, ¿no? Cuando uno es buen vecino, cuando uno es mal vecino, pues nadie lo mira, Claro, yo creo. Así le estén robando, claro. ya que acá nosotros, bueno, como es pequeño también el sector ahí, pues no es nuestro sector, nosotros, cada quien como que va a su trabajo, Cada llega, quien a lo suyo. exacto, ¿no? Pero ahí no hay mayor problema. Si decimos vamos a hacer una limpieza, vamos, la hacemos. Hay buena No, relación. exacto, ¿no? Eso es importante. Algo. Sobre la familia. En la familia yo soy como que la más controladora. Bueno, en la familia. La familia es o sea, el núcleo de la familia es lo más importante en uno, ¿no? Yo, por ejemplo, sí soy muy, muy apegada a mi familia. Yo los quiero muchísimo. Creo que con ellos de pronto hemos tenido discusiones tal vez entre hermanos por alguna razón, pero de ahí ha partido de nuestros padres. Mi padre, bueno, cometió ciertos errores morales, ¿no? Pero ahora reivindicado, pero también nos formaron a nosotros con buenos criterios, ¿no? Y en mi casa, pues, creo que yo sí soy controladora en Usted es la cabeza del hogar. exacto, entonces, Claro, poner mano dura ahí. claro, exacto. También mi familia, sí, pues yo digo, bueno, se hace esto, vamos a hacerlo de Claro. acá y depende de mí mucho, o sea, mi familia. ¿Y sobre sí mismo? ¿Sobre usted? Sobre mí, el control, pues a veces lo pierdo. No, pero sí trato de siempre, como le manifestaba anteriormente, ¿no? O sea, siempre trato de yo tomar una decisión correcta, ¿no? Entonces, cuando he sido impulsiva y me lo han hecho notar, yo no, ¿cómo es? Enseguida reacciono, ¿no? Y yo acato eso, digo, bueno, pero de ahí, no creo que, como le digo, considero que la familia es lo más importante y yo quiero muchísimo a mi familia, a mis hijos, a mis padres, ¿no? ¿Usted se considera una persona muy religiosa o no? Yo soy católica, me Católica. considero, o sea, yo soy católica y sí, me gusta, siempre respeto, ¿no? Yo para mí Dios es el ser supremo, el ser que guía o que dirige nuestra vida. Entonces yo sí me considero católica, asisto a misa los domingos. Bueno, a veces por tiempo de pandemia nosotros perdimos ese hábito, ¿no? De ir todos los domingos a misa, ¿no? Entonces eso. Ahora en la sección de medios de información, información empresarial. ¿Por qué medios informa del acontecer nacional e internacional? Por las redes sociales, por Facebook. Lo de ahora. Sí, porque le comento, bueno, siempre yo a mí me gustaba antes escuchar bastante al presidente que era Correa, ¿no? Me gustaba, muy buen líder y persona muy frontal. Luego, cuando cambiaron de presidencia, estaba Lenín. Y bueno, sí, yo siempre escuchaba noticias, porque yo escuchaba noticias de mañana, cuando antes de venirme al trabajo, y escuchaba a la una que yo salía, llegaba justamente a la noticia, que era Coavisa, escuchaba. Pero desde que empezó ese presidente a decir que la culpa es de Correa, que la culpa, todos los noticieros eran todos los días lo mismo, y los periodistas, les juro que nunca más vi noticias, nunca más. Lo de ahora ya son las redes sociales, Y uno ya es que ahora se. en mi casa ya no hay ni televisión porque se dañó dos, primero uno, después otro, y ahí ya nadie más ha comprado porque todo el mundo tiene su teléfono Claro, y se fueron y a... ahí, claro, ahí Exacto. Instagram, Facebook, ahí publican ya todas las En noticias. Twitter. Entonces yo Sí, ahí me entero por esos claro, medios. sí, es verdad. ¿Ha leído libros, escuchado conferencias o recibido cursos sobre emprendimiento o crecimiento personal? Sí, tú... Bueno, no propiamente sobre crecimiento personal, pero sí que tiene que ver motivacional. Bueno, he leído otros libros también que ya ni me acuerdo cuántos leí, pero sí, sí he leído mucho, pero desde el tiempo que ya nos volvimos con esto de Adictos la al, sí. tecnología, y ahora que usted tiene que, ahora peor que toca trabajar de aquí, ¿no? Entonces ya uno no tiene tiempo ni de leer. Sí, verdad. ¿De qué depende el éxito personal, profesional, familiar, según su perspectiva? Depende de tu perseverancia. Si hablamos de lo personal, específicamente, el éxito personal. De mi perseverancia. En O lo. sea, en el entorno familiar. Claro, personal, profesional y familiar. Personal. Bueno, les juro, sí, yo digo, ha dependido de mi perseverancia, de mi constancia, ¿no? De lo que... ¿No? Claro, el que persevera alcanza. Exacto, ¿no? Sí. Siempre tengo esa frase, el que persevera alcanza. Bueno, también de mi humildad, también porque no he sido una persona que de pronto he querido ser más que nadie, ¿no? O sea, siempre he sido así como soy, como usted me escucha y eso. Listo. En el aspecto de emociones, ¿qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación, tanto en lo personal como en lo profesional? Bueno, cuando tengo un familiar enfermo, ¿no? A mi madre cuando se enferma, a mi padre, yo me causa mucha angustia, desesperanza, me parece que pierdo a mis padres y no sé cómo lo soportaría, ¿no? Eso. Y de ahí, por ejemplo, un problema fuerte que tuve familiar, una tristeza muy grande, eso me causó desesperación, me causó dolor, que hasta el momento parece que fue ayer, ¿no? Entonces, ¿Cómo lidia usted con este tipo de cosas? ¿O dónde saca fuerza para me ha tocado hacer como dicen, como el payaso. una máscara, Ajá. una careta? Sonreír, aunque esté el alma llorando. Sí. Y con mi trabajo y como jefe de hogar que he sido, me ha tocado, o sea, poner, ¿cómo es que? Poner esa parte dura de mi corazón, o sea, hacerme fuerte, ¿no? Y claro que me ha ayudado mucho también el tener el apoyo de mi madre, ¿no? Sobre todo. Pero sí, me ha tocado eso, me ha tocado, como dice, hacer como el payaso, sonreír, aunque por dentro esté llorando, y como jefe de hogar, sobre todo pensar en que tengo que levantarme, en que yo soy la que menos debo de caerme, que yo no puedo caerme porque tengo detrás mío mi familia. Eso. Y supongo para, como usted dice, hacer la del payaso, debe tener sus momentos sola, cuando usted suelte, desahogue toda Claro. esa angustia, esa. Creo que, bueno, no sé si le ha pasado a usted, pero a mí sí. Por ejemplo, en las noches, porque de todas maneras uno tiene que desahogar, tiene que sacar todo eso que tiene. Cuando tengo una amiga, una sola amiga que siempre conversamos y es con la que yo tal vez he compartido mis dolores o con la que no he tenido temor de llorar, o sea, miedo o pensar que me ven mis hijos, no. sea, con ella me he exhortado y en mis oraciones. Yo no soy tan asidua de ir a todos los días a una iglesia, pero yo dentro de mi casa creo que tengo mi iglesia en mi corazón. Yo pido a Dios y digo, Dios mío, gracias, todos los días de mi vida, todos los días digo, gracias, Dios mío. Así yo me haya despertado llorando, me haya levantado con una angustia, yo digo, gracias, Dios mío, gracias por este día, Señor, gracias porque me tienes con vida. Entonces, en mis oraciones, en mis noches, sí me ha tocado levantarme y mirar a mis hijos. Y cuando vivimos esta situación difícil que le comento, yo me levantaba a mirar a mi hijo, yo lloraba, o sea, a solas, porque no me ha gustado tampoco siempre, como le digo, como jefe de hogar, no me ha gustado que ellos vean que yo lloro porque ellos se ponen tristes, ¿no? Entonces yo lo que hago es, por tanto, respirar, eso sí, respirar, tranquila, mantener la calma, pues, y pensar siempre que todo se soluciona, eso sí. Entonces, creo que eso también ha llevado a que me pueda organizar, que yo pueda salir de todas las situaciones difíciles. O sea, me comenta que usted es la jefa de hogar. ¿No ha sentido esa necesidad quizá de en algún momento tener esa ayuda o ese apoyo de una pareja? ¿O usted se siente bien así como está? ¿No? Pregunta difícil. Quizás se siente sola o sí en algún momento, pero todavía no se siente lista o preparada para eso. Sí, en algún momento, pero creo que cuando ya nosotros maduramos, de pronto tal vez antes, pero no creo que ni antes, porque yo siempre, claro, bueno, cabe aclarar esto, yo he tenido dos compromisos, o sea, vine primero, me casé, me separé de jovencita de 22, 21 años, y luego me volví a comprometer, ¿no? Entonces, luego, a raíz del segundo compromiso, pues ya tengo 12 años separada y ya no quise más, o sea, dije no. Entonces, ya también ahora tengo 47 años. Entonces, yo digo, no, pues tiene que, como quien dice, tiene que llegar el indicado, como que Diosito tiene que ponérselo ahí, ¿no? Pero no puedo tomar una decisión así Claro. porque claro, que a uno como mujer le hace falta tener la compañía de alguien. No hay que dejar de lado eso, es verdad. Pero yo digo, no, pues Dios mío, o sea, tengo que analizarlo bien, o sea, no puedo tomar una decisión porque si es el caso, pues ya estuviera yo con otra persona, Claro. ¿no? Entonces, eso. ¿Qué le da vergüenza? ¿Qué cosas pueden hacer que usted tenga esa sensación de ponerse roja? Ay, pregunta difícil. Otra pregunta difícil. Como que, como cuando alguien me gusta, pues no. Porque creo que o sea, eso de uno dentro de ese corazón, pues nunca envejece, pues no, de pronto nos envejecemos de piel, de lo que sea, pero el corazón sigue siendo así, o sea, niño, o sea, entonces cosas así, ¿no? Y por ejemplo, cuando me pasa algo como una vez que se me rompió un tacón, eso me moría de vergüenza. Claro, sí, me imagino. ¿Qué le enorgullece? ¿Qué es eso que le causa satisfacción que usted haya logrado? Que usted diga, o sea, se sienta orgullosa de lo que ha hecho, que es lo más fuerte que diga, wow, lo he logrado. Bueno, ¿cómo diría, no? O sea, no logro de tantas cosas, porque yo me siento orgullosa de mis hijos y de mi madre. Mi madre ha sido un puntal muy fuerte, un apoyo muy grande en mi vida, como mi padre también, ¿no? Pero sobre todo mi madre, que es con la que he compartido tantos años juntas, desde que mi padre se separó. Y bueno, me da orgullo de mí misma cuando tengo resultados positivos en el caso de aquí de mis niños, que un niño que no sabía leer, pero aprendió a leer, entonces es un orgullo para mí. O que ese niño de la calle, que ese joven que ahora ya es mayor, me diga, oh, profesor Alexander, ¿cómo usted aprendió a escribir? O que me salude una persona, me salude la otra, no importa el nivel social, porque yo no miro eso. Eso a mí me da orgullo, me siento bien, me siento, no sé, agradecida. Digo, Dios mío, gracias por las personas, por el cariño, ¿no? Que he sentido de la gente, eso Se me da siente orgullosa orgullo. de sí misma. ¿Siente culpa por algo de que haya hecho en el pasado o incluso ahora en el presente? Me siento culpable porque por el trabajo prácticamente mis hijos se criaron solos. Claro que yo les dedicaba el tiempo, ¿no? Pero no supe quién se acercaba a mis hijos. Entonces, eso, me siento culpable, sí, de eso, de haber de pronto confiado a mis hijos, tal vez en una persona o en persona, o tal vez dejarlo con mi mamá, pero no sabía en realidad qué personas se acercaban a ellos, ¿no? O si alguien me les decía alguna vez alguna palabra que los hiciera sentir mal. Entonces de eso sí me siento culpable, de haber dejado que prácticamente mis hijos vivan esos momentos que no debieron haberlos vivido, ¿no? Pero de ahí, bueno, traté sí, siempre de estar con ellos. Pero la necesidad y el tiempo me obligó a ser jefe de hogar, pues, ¿no? O sea, mis decisiones tal vez de joven, de temprana edad, que como le digo, de eso sí me siento culpable. O sea, a ver, tal vez, bueno, joven, madura, pues no pensé, no analicé bien las cosas, pero sí de eso, o sea, de mis hijos, de haberlos prácticamente dejado en un tiempo o en la edad que ellos más necesitaban que yo esté ahí, y de pronto haber confiado en personas que no debía. ¿Y si usted pudiera retroceder el tiempo o regresar al pasado, cambiaría esas cosas? ¿O considera que todo pasa por algo y que eso le ayudó también a ser como es ahora? Considero que, ¿cómo le digo? A pesar de eso, no sé, yo creo que no cambiaría porque me siento bien como he crecido, me siento bien cómo me desenvolví desde temprana edad, porque tener 20 años, 21 años ya con dos hijos, o sea, es difícil salir adelante, ¿no? Pero sin embargo yo tuve esa fortaleza y a pesar de que sí viví, bueno, de pronto momentos difíciles, que ahora lo sé, que de pronto lo que manifestaba, ¿no? Que tal vez mis hijos sufrieron algo, no violencia, ¿no? Pero sí o algún maltrato, pues no, de pronto alguien les dijo una palabra ofensiva, de pronto yo nunca lo supe, luego lo supe después o me entero cuando ellos me lo comentan, ¿no? Entonces tal vez me faltó en esa parte estar cerca, pero de ahí eso. ¿Qué cambiaría de usted? ¿Qué hay? ¿Qué ve en usted en lo emocional o en lo moral que usted dice, estoy haciendo mal y quiero cambiar, pero no puedo por más que lo intento? Ahora, Ahora. no, le cuento que no, porque no sé, siento que no me siento perfecta, pero siento que he vivido la vida que Dios me ha dado, ¿no? Y ahora siento el cariño de mi familia, de mis hijos, o sea, y digo, no, o sea, yo me siento que de pronto, bueno, lo impulsiva sería, ¿no? Un poco, que, o sea, yo cuando yo reacciono en el momento, cuando algo veo que no está bien, y a veces reacciono con actitudes que no son acordes de eso, bueno, serían esos aspectos. ¿Qué le da miedo a usted? No sé, puede ser quizá tanto en hablando de lo profesional, en lo espiritual, o también algo que, no sé, algún insecto o algo. ¿Qué ¿Qué le da me da miedo? miedo? Las culebras. Bueno, me da miedo. Bueno, en ese aspecto sí, las culebras le tengo terror. Me da miedo algo personal, ¿no? Yo viví hace ya más de un mes me dio COVID. Entonces, así, sentí miedo morirme por mis padres, porque yo ayudo mucho a mis padres, a mi papá, a mi mamá. Y les juro que yo no sé pedirle a Dios cosas, ni digo, Dios mío, quédame, no, solamente digo, gracias, Dios mío, por la vida. Pero sí le dije, Dios mío, Señor, dame vida hasta que mis padres vivan, porque no sé qué será de ellos si yo no estoy. Entonces, mi papá tiene, por parte de papá somos 15 hermanos, por parte de mi mamá somos 5. Entonces, o sea, de mi papá y mi mamá somos 5. Pero mi padre tiene un abandono de sus hijos, que nadie mira por él, o sea, muy poco. Solamente he estado yo. Y por mi madre también. Entonces yo dije, Dios mío, Señor, fue lo único y por mi hija que está aún pequeña, ¿no? Entonces ese miedo tuve, eso, de morirme y dejar a mi madre, a mi padre desprotegido y a mi hija. Así, porque al final los otros ya cada uno tiene su vida, pero por ellos. Ese miedo tuve, sí, ahora que tuve esa enfermedad. Y siempre, claro, siempre digo que sea lo que Dios quiera que sea, ¿no? Y bueno, para culminar, ¿qué le da alegría? ¿Qué le da esa sensación, esa satisfacción que le cause alegría, emoción en la vida? Bueno, le cuento que a lo largo de los años yo tengo nietas, ver a mis hijas, mis nietas crecer, ¿no? Verlas jugar, verlas compartir momentos. Y bueno, y ver, por ejemplo, en esta parte me da mucha alegría haberle aceptado esta entrevista, ¿no? Porque hay cosas que he dicho que tal vez nunca se las he dicho a nadie. Que, bueno, así, ¿no? Entonces, esas cosas. Y pienso, yo siempre pienso que el mundo, nosotros somos los únicos que lo podemos cambiar. Y no me rindo ni me voy a rendir ante eso. Y sé que en algún momento, tal vez yo no lo vea, pero en algún momento sí vamos a ver un Pedernales diferente, una vida diferente de la gente, ¿no? Cambiando desde luego, empezando a cambiar desde luego la mentalidad, la forma de ver las cosas, haciendo conciencia a las personas. Entonces, eso. Bueno, eso ha sido todo y yo le agradezco mucho por el tiempo, por la información. Creo que ha sido muy amena la conversación y bueno, recordarle que igual esta es una entrevista académica, no será con fines perjudiciales ni nada por el estilo. Y eso, agradecerle por haberme ayudado, por haber aceptado y espero usted también se haya sentido bien, cómoda. No, sí, me gustó, o sea, me gustó mucho recordar a mis abuelos, mucho porque no, uno pasa y no habla ya de ellos, pues, ¿no? Entonces, que inicie desde ahí, me gustó mucho la entrevista, ¿no? Que esa parte que de la infancia de uno, de todo lo que uno ha vivido, ¿no? Entonces, eso. Listo. Y bueno, pues igual estoy presta para Muchas cualquier gracias, agradezco mucho. necesidad que tenga en ese aspecto